programa presentación del grupo Africali, una muestra cultural que se llama Ritmos Africanos. Después de la presentación va a haber un receso de 15 minutos en los cuales pueden adquirir el refrigerio, pueden pasar aquí en la parte de atrás que está la gente de Radio Relajo, cualquier persona que quiera dar un comentario, que quiera participar pues de la emisora puede dar sus, como sus impresiones. Y también en la parte de afuera, en la parte izquierda, está la estación de la Terminal Q, un grupo que se va a presentar ahora, entonces pueden estar con ellas, participar y hablar con ellas. Gracias. Para que no caiga nada.